Estamos en comunicación con Julio Bellido, él es secretario general de CITEA, que es justamente hoy en la explanada de Casa de Gobierno, y hoy, mil disculpas, hoy en la explanada de Casa de la Casa de la Comuna de Guaymallén, acabo de golpear la mesa de nuevo, se está haciendo una concentración para visibilizar todas estas situaciones. Hola, buen día, Julio. Hola, hola. Hola, hola. Hola. ¿Hola? Ahí está. Escuchamos, sí, pero con mucha dificultad. Yo no sé si están manejando, no sé qué. ¿Puede ser? Es que estoy justo en el medio de la movilización. Aguárdenme un segundito que voy a seguir un poquito para afuera del disturbio. Ahí va mejorando, ahí va mejorando. Hola, hola. Hola, ahí, ¿me escucha mejor? Sí, se escucha mejor. Bueno, Julio, estábamos haciendo un adelanto de lo que se está denunciando hoy en la explanada de la comuna de Guaymallén. Sí, esto, a ver, dos casos, independientemente de todo, hay dos casos paradigmáticos en la municipalidad de Guaymallén y que hace a lo que verdaderamente es el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias. Uno de los casos es de un compañero que, siendo delegado gremial, es decir, manteniendo... Oh, le perdimos a Julio. Ay, no. ¿Se cortó? De acto que le dé derecho a defensa. Lo sacaron, ¿sí? No hay una forma jurídica para determinar esto. Lo sacaron, lo echaron. ¿Pero qué se basan? ¿Cuál es el motivo del despido? No hay motivo. Directamente lo dejan afuera. Le dice: usted no trabaja más para la Municipalidad de Guaymallén y hasta luego. Así, esa es la conducta antisindical de este intendente. Y por otro lado, que también no es el caso específico de este acto, ya tendremos un acto específico para eso, pero sí lo nombramos ahora porque es muy fuerte, es el caso de una compañera que ha sufrido acoso sexual y acoso laboral por parte de un subdirector de Marcelino Iglesias, que lo están protegiendo. Entonces, esos dos actos hacen a lo que verdaderamente es el gobierno radical, el gobierno de Marcelino Iglesias y el gobierno de esta intendencia de Guaymallén. ¿A qué organismo? ¿Sabés más o menos a qué organismo lo ubicaron a esta persona que está siendo denunciada? Fiore, estamos hablando de Fiore, ¿no? ¿Cómo? ¿A qué organismo? No te escuché, perdón. ¿A qué organismo lo trasladan? Porque sé que Marcelino lo está bancando a Fiore, trasladándolo a otra dependencia. Exactamente. Ahora está en servicios públicos. En la dirección de obras privadas. La dirección de obras por administración. Ahí está. Bueno. Lo dejaron acomodado ahí. Calladito y en silencio. Ahí quieto, ganando su mayor dedicación, cobrando bastante más que el resto de los trabajadores municipales. La policía lo persiga, porque hay que decir también que este gobierno radical de la provincia tiene coaptado absolutamente todos los organismos de control y de persecución de las causas. Entonces, al tener de amigote al fiscal general, indudablemente no van a perseguir a un funcionario que ha cometido esta barbaridad, ¿sí? Porque es amigo, nada más. Y no solamente porque es amigo, sino porque además es la conducta que permanentemente hacen estos tipos. Perdón que me soy demasiado efusivo por ahí, pero me saca de quicio esto. Sí, es lo que nos pasa. Sí, tratamos nosotros también. Nosotros nos cuesta no hablar con vehemencia a veces, pero es inevitable no enojarse ante este encubrimiento del poder, por el poder, hacia estas personas. Es realmente vergonzante. Y la compañera que vos estás hablando que hizo la denuncia desde el 2021, me hace acordar, Anita, recién, desde el 2021 que se hizo la denuncia y está suspendida del cargo esta chica. Actualmente está sin cobrar ningún sueldo, ¿sí? Hace 3 meses que no cobra ningún sueldo, tiene personas a cargo, está, la verdad que la está pasando bastante mal, y al municipio, al intendente le importa cero la vida y la de esta trabajadora en particular y de los demás trabajadores, porque si le importara algo a este intendente, la verdad que tendría que haber, a ver, viste que para muestra para muestra falta nada más o solo un botón. Sí. Bueno, si vos te das cuenta, si le importan o no los trabajadores, te das cuenta en cómo tratan a los trabajadores con su sueldo. Y este intendente fue el intendente que más bajos aumentos dio en toda la provincia, independientemente de que también no ha acomodado los salarios, salario familiar, todas las obligaciones de la patronal. Julio, te hago una consulta. Bueno, antes que nada, recordar a la audiencia, estamos hablando con Julio Bellido, secretario general de CITEA, por varias situaciones que pasan en el municipio de Guaymallén. Julio, consultarte, ¿cómo es la solidaridad con esta compañera que ha hecho la denuncia y que está atravesando también esta situación particular en relación a una cuestión de violencia institucional muy grave? Nosotros, obviamente, tratamos de contenerla desde lo emocional con un grupo de compañeras que se han acercado a él y digo, desde lo emocional tratamos de hacerlo por ese lado. Obviamente, desde lo jurídico, el campo jurídico está cubierto también a través del sindicato. En lo que ella necesita, nosotros tratamos de estar. Digo, hay muchas formas y necesidades que tiene una compañera en estas condiciones y bueno, nosotros en lo que podemos tratamos de estar. Bien, y en general así, compañeros, compañeras, digo, ¿hay alguna especie de represalia si hay manifestación a favor de la compañera que ha sufrido estas situaciones de acoso? Bueno, justamente las represalias las vemos con el compañero que en este momento ha sido dejado de lado, echado de la municipalidad sin ningún tipo de causa y mucho menos de sumario que debería haber sido, siendo delegado gremial, que eso le da una condición jurídica un poquito más estable, más de fuerza, y la verdad que se pasaron por donde quisieron todos esos derechos de los trabajadores. Justamente por esto, digo, por reclamar por la compañera, por reclamar por los sueldos, por reclamar en sí. Digo, este gobierno, tanto municipal como provincial, es un gobierno que se caracteriza por tratar de darle algún escarmiento a aquellos que osamos criticarlos. Justamente eso quería preguntarte, el tema, pues, lo estuvimos aclarando recién, pero sería bueno que lo digas vos para que tenga más fuerza. El tema de cuánto es lo que está cobrando un empleado municipal hoy en la municipalidad de Guaymallén. Mira, un empleado municipal hoy no, o la mayoría no pasa, salvo si sos amigote del poder, no pasa de 30 a 35 mil pesos mensuales. Imagínate, 35 mil pesos está primero muy por debajo de la canasta básica, por debajo de la línea de indigencia inclusive, y lo que eso genera es tener trabajadores esclavos. Eso es esclavizar a los trabajadores, nada más y nada menos. Tal cual, sí, más sabiendo las condiciones en las que tienen que trabajar, ¿no? Totalmente. De total insalubridad. Sí, totalmente. Y bueno, también sé que esto sin no podemos dejar de nombrar al otro gremio que está trabajando en la municipalidad de Guaymallén y que también y que él sí participa en las paritarias, no así el caso de CITEA, no les convocan y a un costo altísimo, si les convocan a un costo altísimo y si dicen algo que no les gusta, bueno, vemos lo que sucede. Lo que pasa, a ver, por eso la pregunta que te corté, ¿qué otro gremio está trabajando acá en la Municipalidad de Guaymallén? Ninguno. Solamente dicen sí señor Marcelino. Eso hace el otro gremio que está acá. El único gremio que está trabajando en pos de los trabajadores es ITEA, y por eso que tenemos este tipo de represalias. A ver, en este caso, yo con el compañero Martín, que es el compañero que han echado, él está, por decirlo de alguna manera, está feliz de esto que le está pasando por una cuestión muy sencilla. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Claro, es la muestra gratis, tal cual. Pero bueno, a costo también de su laburo, de su ingreso, y bueno, y también de perder un compañero sindical que apoya las luchas, que las promueve, y bueno, es la forma no solo del gobierno de Guaymallén, ¿no?, sino como de la provincia, a través del ITEMAULA, de distintos resortes que van haciendo que trabajadores y trabajadoras nos tengamos que replicar y medio que quedarnos, viste, mirándonos las caras, porque te van acortando las posibilidades de acción. Totalmente, y también ante eso hay sindicatos que son cómplices de eso. No digo sindicato, me estoy expresando mal. Conducciones de sindicatos que, claro, son cómplices de esta situación. Sí, tal cual. Bueno, Julio, ¿y qué se está? ¿El reclamo ahora están ahí en la explanada de la municipalidad? Ahora estamos en la explanada, ya terminamos con un abrazo. Queríamos hacer un abrazo simbólico, pero éramos tanto que lo hicimos un abrazo literal a toda la cuadra de la municipalidad. Bien, eso habla entonces de que este reclamo se está haciendo eco entre trabajadores, trabajadoras y también vecinos que apoyan el reclamo de ustedes. Sí, totalmente, totalmente. Esto, a ver, esto independientemente de que existan con las honrosas excepciones como ustedes, que existen, a pesar de que existan medios que están tapando algunas verdades, yo entiendo que ya la ciudadanía en general se está dando cuenta de lo que hacen estos muchachos y de la impunidad que tienen, y la verdad que ya la gente no da más, ya la gente no da más, y por eso que sale a apoyar. Bien, bueno, estaremos haciendo eco también de lo que está sucediendo a través de nuestro portal de noticias, lamosquitera.org, así que después quedamos en contacto con vos para cualquier información que nos falte poder completarla para hacer la crónica de lo que está sucediendo. Dale, cuando gusten. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao.